Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy bienvenidos y muy buenas tardes para todos. Sean bendecidos. Un gusto compartir una vez más con cada uno de ustedes. El fin de semana hemos participado y compartido hermosos encuentros, tanto el domingo por la mañana como el domingo por la tarde. En una y en otra ocasión también los grupos de discipulado ya están funcionando con buen ímpetu y buen ritmo. Así que durante unas 8 semanas más todavía o algo así, van a estar desarrollándose los grupos. Luego de lo cual, por supuesto, y luego de un breve descanso, también van a reabrirse nuevos grupos, más grupos, distintos niveles de liderazgo, de discipulado. Así que tenemos para todos, un menú muy amplio y muy variado en el cual todos podemos y debemos estar participando. Así que nunca pierda la oportunidad, toda vez que se presenta la ocasión de anotarse y decir, yo también quiero participar. Bueno, háganos saber, así también le consideramos para el grupo, porque no es un grupo, por ejemplo, tan numeroso como los que estamos aquí hoy. Son grupos más pequeños donde se puede compartir, charlar, hacer preguntas, etcétera, mientras uno va aprendiendo y Dios sigue obrando en nuestra vida. Así que sean todos bendecidos los que están participando y los que van a participar en próximo tiempo también. Bueno, sabe, para los que están quizás por primera vez, segunda vez, recuerde que en cada mesa tenemos allí unos termos con agua caliente, debe haber café o té, sírvase lo que es a su gusto, y bueno, algo calentito viene bien, ahora que viene ya la época del fresquito, pero aquí estamos muy bien resguardados y sobre todo estamos delante de la presencia del Señor y eso siempre genera buena energía, ¿no es cierto? Ánimo, entusiasmo, calor, así que qué bueno que puedas estar aquí. Es algo que los que no pueden estar aquí no pueden disfrutar, ¿verdad? Algunos por cuestiones laborales o quizás por alguna enfermedad circunstancial. Pero bueno, animamos a todos. Digo esto porque muchas personas reciben la transmisión en vivo que estamos haciendo cada miércoles también. Le animo a venirse aquí y a disfrutar lo que este encuentro también significa, ¿verdad? Que tiene enorme cantidad de razones para ser bendecido. Bueno, en esta tarde quiero compartir algo que quizás los que están aquí, los millennials, tenemos millennials, ¿no? Acá presentes. Claro, los que son millennials o centennials entienden de que, o a quién estamos dirigiendo, no, los que ya somos baby boomers, lo que sé yo, no entendemos nada. Y así, ¿no? De uno y del otro. Si yo le digo, ¿conoces algún baby boomer? Me dice, ¿qué animalito es ese? Bueno, es así, vio las nuevas generaciones y las antiguas, y todo esto es un lío, pero son todos los cambios que se van produciendo en la sociedad, en el mundo. ¿Qué sé yo? Bueno, es así. No, tenemos que adaptarnos y de hecho tenemos una gran capacidad de adaptación los seres humanos para esas cuestiones, pero no nos queda otra, ¿verdad? Pero bueno, por eso hago esta introducción, porque iba a hablar de la sigla SOS, ¿verdad? Entonces digo, los millennials, los centennials ni deben saber de qué se trata. ¿Qué es un canal de Instagram? Me van a decir, nada que ver. SOS, como la mayoría, un buen grupo de los que están acá o de los que estamos acá sabemos, era una señal y un pedido de auxilio que se enviaba sobre todo en la marina, ¿no es cierto? Los buques que estaban en peligro enviaban esa señal. Y en aquel tiempo se usaba el código Morse, ¿no es cierto? Así que SOS era un código muy sencillo y muy rápido de transmitir, por lo cual no iba a haber confusión e inmediatamente podría ser transmitido. No tiene ningún significado en particular, es solo eso, que las siglas pasadas al código Morse daban esa opción, ¿no es cierto? 3 puntitos cortos, 3 largos, 3 puntitos cortos otra vez, listo. Pero en el fondo significaba eso. Comenzó a usarse a principios del siglo XX, como en 1906, me parece, o algo así. en una convención internacional en Berlín y se decidió que eso iba a quedar ya así establecido. Pero duró menos de un siglo, no cumplió un siglo donde ya dejó de usarse. Bueno, así pasan las cosas en nuestro mundo. Algunas cosas que se establecen como algo normal, una norma, quizás en el tiempo y en el poco tiempo ya no, dejan de utilizarse, son obsoletas. Así que para 1997, creo, o algo así, un primero de enero, dejó de utilizarse. Y dejó de utilizarse por la razón de que, bueno, la tecnología y los adelantos también llegaron a la Marina y entonces las transmisiones se hacen por radio, no se hacen más con código Morse o se hacen satelitalmente, ¿verdad? Así que ya no hay necesidad de eso. Hoy en día se levanta y dice, che, estamos en peligro, vengan a buscarnos rápido. O con GPS y satelitalmente es posible ubicar la nave rápidamente. Bueno, así que dejó de utilizarse. Pero bueno, este pedido de auxilio podría significar popularmente, no era este el verdadero significado, pero popularmente era salven nuestro barco, por las siglas en inglés, ¿no es cierto? La SOS, Save Our Ship, salven nuestro barco, o salven nuestras almas, cambiando la última palabra, la S de ship por souls, que es almas, o envíen socorro. Bueno, eso es lo que podría estar. Alguien que estaba en peligro, en necesidad, está enviando un mensaje de necesito ayuda, vengan a socorrerme, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿A cuántos les gusta ser ayudados? ¿Le gusta ser ayudado o ayudada? No, algunos no. Bueno, bien, lo que bien. ¿A cuántos les gusta ayudar a los que están en necesidad? Más o menos nos repartimos, ¿verdad? La pregunta es, ¿y a usted qué le resulta más fácil? ¿Ayudar a los demás o ser ayudado? Bueno, después los vamos a charlar un poquito allí en las mesas, ¿verdad? ¿Qué nos resulta más fácil? ¿Pedir ayuda para nosotros o ayudar a los que están en necesidad? Bueno, hay diversas respuestas a estos interrogantes y probablemente, y sí, seguramente digo, pasa mucho por la propia persona. Y de por qué razón, en todo caso, a algunos seres humanos les resulta difícil pedir ayuda. Les cuesta pedir ayuda cuando están en necesidad. Podríamos ahora reconocer brevemente algunas razones por ello, ¿verdad? O otros que, bueno, también les resulta difícil ayudar a los demás, o lo hacen por las razones equivocadas o las motivaciones equivocadas, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que necesitamos pedir ayuda para recibir la ayuda que necesitamos. El SOS era un envío de un pedido de auxilio, de socorro, vengan, sálvennos. ¿Y qué se esperaba recibir con ese pedido? Eso mismo, que viniera alguien a rescatarnos, a salvarnos, a librarnos del peligro en el cual estábamos. Nunca debe ser tomado como algo vergonzoso o como una debilidad de la persona cuando necesitamos pedir ayuda. Bueno, acá comienzan a aparecer estos elementos más personales y humanos, ¿verdad? ¿Y por qué razón nos pediste ayuda? Y me daba vergüenza, responden algunos. Bueno, a veces la sabiduría general o popular no es tan sabia. Porque efectivamente diría, ¿cómo vas a pedir ayuda? Vos tenés que ser fuerte, dale para adelante solo. Y eso no es correcto y no está bien. Por lo cual habría que desechar ese tipo de sabiduría y tomar otro tipo de sabiduría, ¿no es cierto? Que viene de lo alto, viene del cielo, viene de la palabra de Dios, viene del reino de Dios para nosotros. Lo que sí es interesante destacar y recordar que, quizás por esta razón algunos no se animan a pedir ayuda, es que pedir ayuda nos expone como seres humanos, como personas, expone nuestra vulnerabilidad. Pero hay que correr el riesgo siempre. Es mejor que aislarse y quedar solo. Por eso hay que ser suficientemente humildes suficientemente sabios y suficientemente agradecidos cuando se trata de pedir ayuda. Sabios para saber a quién pedir ayuda. Porque es cierto que quedamos como en este riesgo de que el otro se aproveche, saque ventaja, me avergüence, me exponga. Bueno, sí existen esos riesgos, lamentablemente. Pero por esa misma razón, no pida ayuda a cualquier persona, sino sea sabio al escoger a quién se va a dirigir para pedir la ayuda que usted efectivamente necesita. Lo cierto es que siempre debiéramos pedir ayuda, toda vez que no podemos resolverla por nosotros mismos, porque nuestros recursos son insuficientes por diversas razones. No es debilidad, al contrario, es fortaleza el saber asumir esto delante de las personas correctas que minimizan el riesgo de que nos llevemos alguna frustración, seamos defraudados, etcétera, ¿verdad? Es muy difícil que suceda si usted está eligiendo a las personas correctas y para eso use su sabiduría. Veamos algunos elementos en este dar y recibir ayuda, en este pedir ayuda y dar ayuda, ¿verdad? Veamos un poco la perspectiva del que necesita ayuda. ¿Alguna vez necesitó ayuda usted para algo? Sí, los que no levantaron la mano nunca necesitaron ayuda para nada. Ah, wow. Ah, gracias. Si no iba a hacer que lo ayudaran a levantar la mano. Bueno, ¿qué es lo que pedimos en todo caso? Pedimos una opinión a otros para tener una perspectiva distinta a la nuestra, enriquecer la nuestra. Pedimos sostén, sostén emocional, sostén anímico. Pedimos un punto de vista diferente al que tenemos. Pedimos ideas para llevar a cabo algo, llevar a concreción alguna cuestión. Pedimos consejo. ¿Vos qué harías en mi lugar o qué harías en esta situación? Pedimos provisión como alimento, podría ser ropa, vestimenta, medicamentos, etc. A veces pedimos explicación de algo, hablando de la Biblia. ¿Y este texto qué dice para vos? Porque yo lo entiendo así. Le pedimos una explicación. O pedimos acompañamiento para un tiempo especial, quizás de enfermedad, donde estamos en cama, postrados, no nos podemos. Y pedimos acompañamiento, che, pueden dar una mano unos días. Pedimos cuidado, que nos cuiden circunstancialmente. Pedimos una enseñanza, tanto de teórica como práctica. ¿Me enseñás a andar en bicicleta?, le dice el hijo, la hija, el padre, a la madre. Y bueno, estamos pidiendo, ¿verdad? Una necesidad. Pedimos intercesión, y claro, en una comunidad cristiana esto es muy frecuente, es permanente. Todos en todo tiempo estamos pidiendo oración a los demás por alguna razón, por algún tema, por alguna circunstancia. Así que aquí lo que hay que tener en claro es que seguramente hay que vencer el orgullo, que es uno de los temas más importantes, quizá el principal obstáculo que tenemos los seres humanos para cuando llega el momento de tener que pedir ayuda. Y muchas veces no pedimos porque somos orgullosos. Y entonces tratamos de seguir arreglándonos por nosotros mismos. El buque no envía el SOS. Y qué sé yo, bajen los botes, agarrá una tabla, aferrate a lo que pueda y veamos, nada todo lo que pueda. Pero estamos en el medio del océano. Y entonces no pedimos, porque somos orgullosos los seres humanos. O por vergüenza, como dijimos, o por temor, como también mencionamos. Por eso, para pedir siempre hay que ser humildes. Y ser humildes. No pretender que nosotros la podemos todo, la podemos solos, porque ya sabemos que no lo podemos solo. En el fondo todos sabemos que no podemos todo solos. Que tenemos límites. Que a veces esos límites, ya llegamos a esos límites para muchas cosas. En lo que se trata de llevar cargas, problemáticas, a veces la vida nos lleva y nos pone en un límite. Y a veces ni aún así queremos pedir ayuda. No, yo no le quiero deber nada a nadie. Como si pedir ayuda y que otro me ayude significaría que yo le estoy debiendo algo a alguien o el otro me va a reclamar una deuda. Porque si es en esos términos, no son los términos en que la Biblia enseña, Dios nos enseña a aquellos que somos de Cristo, que debemos pedir ayuda o brindar ayuda. Así que eso quedara fuera de nuestra página. Bueno, cuidado, porque a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos equivocadamente. ¿Qué sería un ejemplo de pedir equivocadamente? Bueno, cosas menores, cosas secundarias, cosas que están a nuestro alcance, para nuestro placer, cosas que pedimos por codicia, etc. Así que a veces pedimos, y qué bien que los demás no estén para responder a esas peticiones, porque están basadas en actitudes o en cuestiones equivocadas y erróneas. Y el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, dice en su epístola: ustedes piden, pero no reciben porque piden mal. Efectivamente, cuando pido mal, no voy a recibir lo que estoy pidiendo. Y ese pedir mal no está apuntando a la forma de pedir, a las palabras. Aunque también está en juego esto, pero no únicamente. Che, dale, necesito esto, ¿me lo vas a dar o no? Vieron, eso se trata ya de las palabras y de la actitud, ¿no es cierto? No, un momentito. También se refiere a la esencia, al contenido, no a la forma exterior, a cómo yo presento la petición, a la materia que se pide. Por más buenos modales que tenga, yo estoy pidiendo algo equivocado, algo que es para mi mal, algo que no corresponde, algo que es para gastar en mis propios placeres o deleites, algo de lo cual no tengo en realidad necesidad. Entonces no, los demás no tienen por qué responder a esa petición. Y esto también entonces tiene que ver con la actitud de orgullo, de pretensión, me tienen que ayudar, o de queja, nadie tiene tiempo para escucharme, para oírme, para responder a mí, nadie se da cuenta. O incluso una actitud de manipulación, ¿no es cierto? O de exigencia, cuando en realidad debiera ser de humildad. Cuando vamos con esta otra actitud y llenamos nuestro corazón de esta actitud, difícilmente la persona consiga lo que necesita, y a veces lo necesita verdaderamente, pero si es con esta actitud, difícilmente lo consiga. ¿Se acuerda cuando Jesús estuvo visitando el hogar de Lázaro, María y Marta, sus hermanas? Que allí estaba Marta preparando la cocina con todos los quehaceres para dar lo mejor a Jesús. Jesús se sentó y María estaba ahí sentada escuchando a Jesús, disfrutando de su presencia, su compañía. ¿Qué ocurrió con Marta? Le pidió algo a Jesús. Jesús, ¿no te das cuenta que no doy más? ¿Por qué no le decís a mi hermana que me ayude? Fíjate, no está haciendo nada. Jesús no respondió a su petición, porque no le dijo a María: che, dale, vos tenés que ayudar a tu hermana, fíjate. No, porque Marta estaba haciendo incorrectamente, con la actitud incorrecta y con la forma incorrecta. Y Jesús se lo enseñó con las palabras que usted sabe, ¿verdad? Bueno, a veces pedimos como Marta, ¿no es cierto? Con queja, de mala gana, con malos modos, y para lo que no corresponde todavía. Bueno, otras veces el que pide tiene los medios propios para suplir su necesidad. ¿Cómo? ¿Me está pidiendo? Pero si este en el fondo tiene, se le caen los billetes por los bolsillos y viene a pedirme a mí. Pero además tiene familia numerosa, tiene como 8 hijos, 4 están casados, tienen un trabajo genial, fenomenal y viene a pedirme a mí. Viste, después te empezás a dar cuenta que quizá hay un intento de comodidad, casi un intento de abusar. Sí, bueno, listo, se cortaron los víveres, imagino, ¿no? Ahí mismo. Bueno, en otros casos la persona no hace nada tampoco para proveerse a sí mismo o a su familia y luego se acostumbra a recibir ayuda cómodamente. Qué bueno, entonces listo, zafé, recibo unas migajas, pero con eso voy tirando y listo, no tiene ningún tipo ni grado de responsabilidad para la persona. Pero ese tipo de ayuda no es para toda la vida, es por un tiempo. Debo salir, cuando quedé sin trabajo, me pueden ayudar circunstancialmente, pero por un tiempo. Se espera que inmediatamente salga yo a buscar un trabajo y a conseguir un trabajo para yo proveer para mi casa y los de mi casa. No voy a estar toda la vida esperando que los demás, bueno, límites. Y cuando alguno pide lo que no corresponde o desde una mala actitud, recuerde esto: cuando alguien pide lo que no corresponde o desde una mala actitud, no estamos obligados a ayudar. Y no es pecado no hacerlo. Debemos servir, sí, a las necesidades reales de la gente, no a sus caprichos, ni a sus deseos, ni a sus placeres, ni a su comodidad, ni nada que no corresponda a la realidad de una necesidad. No debemos sentirnos mal, culpables, no, yo soy cristiano, entonces tengo que hacer... No, eso no dice el Señor. La Biblia enseña otra cosa, y es lo aquello que estamos mencionando. Imaginemos algo muy sencillo. Alguien viene y dice, che, tenés unos pesitos, dame unos pesitos, necesito plata. Y usted inmediatamente, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner la mano en el bolsillo y va a dar dinero? Mire, usted puede hacerlo, es su decisión. ¿Qué pasaría si la persona dice, qué bueno, gracias, che, agarra la plata, y inmediatamente se va al bingo a jugar esa plata que usted le dio en el bingo? Porque dijo, no, ahora con esto paso al frente, gano en el primer... Y a los 2 segundos está con los bolsillos vacíos otra vez. ¿Usted fue sabio? ¿Estuvo bien darle dinero para eso? ¿Usted cree que Dios aprueba eso? Debemos ser sabios, astutos. En todo caso nos podrá ocurrir una vez, pero se trata de que después aprendamos de nuestras experiencias de vida y toda vez que yo después venga otra vez y decir, che, ¿te acuerdas que me prestaste unos pesitos? Sí, yo me acuerdo muy bien. ¿Que venís a traerme algo? No, vos sabés. Y entonces le empiezo a explicar, a armar una historieta, un relato y toco su corazón. No, porque no sabés, no, se me cayó Eros y no le pude comprar los remedios a la abuelita y pobre abuelita. Y claro, usted dice, no, está bien, ¿cuánto necesitas? Porque claro, uno se sensibiliza, ¿verdad? Porque somos del Señor y está bien eso, pero no nos damos cuenta que el otro nos está manipulando. Uno sabe cuánto, apenas pueda te lo devuelvo todo, quédate tranquilo, ¿eh? Y otra vez, al mismo lugar, con el mismo fin y el mismo propósito. Usted está obligado a hacer eso, no me diga. Veamos un poco desde la perspectiva del ayudador, no del que pide ayuda, ¿verdad? Ahora es el ayudador. Y claro que con estas pequeñas reflexiones no vamos a agotar el tema, pero después lo podemos continuar en las mesas. Quien recibe el pedido de ayuda también debe ser humilde, prudente y espiritual. Ver la ocasión como una oportunidad para glorificar a Dios, para demostrar amor y para crecer personalmente. Pocos vemos esto como desde esta perspectiva, ¿verdad? El hecho de poder dar, de poder conocer una necesidad y estar en disposición y en posibilidad de brindar esa ayuda, ¿verdad? Pero debe ser visto de esta manera. No para abrir una deuda, no para... Acordate que te estoy ayudando, ¿eh? Acordate, no es abrir una deuda que el otro ahora me va a deber toda la vida y si no me lo devuelve yo voy a estar ahí atrás para... No damos ayuda para abrir una deuda, no para usarlo como manipulación. Ah, qué fácil que te olvidaste, ¿No te acordás cuando yo te salvé de las papas que quemaban y qué sé yo? Y ahora vos me tratás así y ahora que yo necesito vos no... No es como manipulación, no es para sacar ventaja sobre los demás, no para quedar bien o figurar delante de otros, no para alimentar nuestro ego personal. Servimos y ayudamos no a quien lo merece, sino a todos, porque servimos por gracia. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 10, dice, por lo tanto, hagamos el bien a los que lo merecen. El texto va a estar allí. Por lo tanto, hagamos el bien a todos. ¿Cuándo? Toda vez que se presente la oportunidad. Y especialmente a los que por la fe son de la familia del Señor. Hagamos el bien, ayudemos a todos. No hay acepción de personas, no hay selectividad. No discriminamos para estos fines. De ninguna manera ayudamos a todos. Todos es todos. Pero no lo merece. Todos. No dice medile los méritos. Todos. ¿Y cuándo? Toda vez que se presente la oportunidad. Qué grande esto. Así, cuando lo hacemos de esta manera, entonces tanto el ayudado como el ayudador son bendecidos. Es bendecido el que recibe la ayuda de parte de usted, de parte de su mano, de parte de su corazón. Es bendecido. Y usted es bendecido en ese acto de humildad, de prudencia, de sensibilidad, de no publicación, de buscar solo la gloria del Señor. Y entonces Dios también le bendice a usted. A ninguno le va a faltar nada, ni al que dio, ni al que tuvo que circunstancialmente pedir esa ayuda. Pero qué interesante esto, un breve paréntesis. Dice, especialmente a los de la familia. Especialmente, ayudar, especialmente a los de la familia. Y claro, está hablando de la familia espiritual, ¿no es cierto? La familia de la fe, la comunidad de creyentes. Pero dijimos, era a todos. Esto también se aplica a nuestra propia familia y posiblemente en primer lugar, como alta prioridad, la ayuda a nuestra propia familia, a los de nuestra propia casa, de nuestro propio hogar. La ayuda en todos los sentidos, entre los esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre la familia extendida. En primer lugar, pero ese tío no sabe. A todos dice, no sé si usted quiere tacharlo de su Biblia, lo puede hacer, pero a la mía dice, hagamos el bien a todos. Y especialmente a los de la familia. No está bueno cuando alguien es a veces muy generoso y servicial y con tanta buena disposición para ayudar a otros. Pero cuando se trata de alguien en su familia, parece que tiene un corazón cerrado con 8 cerrojos, 4 candados, endurecido para ayudar a su propia familia. No, no. Especialmente, primeramente, a los de tu casa. Pero pensemos un poco, ¿quién es el verdadero ayudador en todo caso? En última instancia, Dios es el ayudador de todos. Hebreos 13:6 dice, Él es nuestra ayuda siempre. Dios es nuestra ayuda siempre. Siempre es Dios. Mire, en Lucas 11 hay una parábola que usted conoce, ¿no es cierto? Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿No es cierto? Acá hay alguien pidiendo, tiene una necesidad, quizás tiene hambre, entonces pide pan. Y cuando alguien pide pan, ¿qué padre de vosotros le va a dar una piedra a alguien? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Es gente pidiendo. Y alguien respondiendo, pero ¿qué respondemos? Lo que está mal, por eso dice, ¿qué padre, qué padre? Luego este texto continúa y dice, claro, Dios cómo no les va a dar a ustedes todas las cosas que pidan. Por eso este texto de esta parábola finaliza diciendo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Pidan y se les va a dar, porque todo aquel que pide, recibe. En tanto estés pidiendo correctamente, en forma y en contenido. Porque si no pido, pero no recibo, porque pido mal. Entonces, no me debo olvidar de aquel texto de Santiago. Sí, claro, todo aquel que pide correctamente, recibe. Ahora, hay que animarse a pedir. Y a pedir lo que me corresponde pedir. Lo que debo pedir, que satisface mi necesidad. En estos términos, no de abuso, de aprovechamiento de los demás, ni para que el otro ahora tenga una deuda con... No, olvídate. No estamos para actuar de esta manera, nosotros los que somos del Señor. Así que el verdadero ayudador siempre es Dios. En todos los casos, Dios es el que provee, el que suple y el que satisface la necesidad. Así que el ayudador, por si no lo teníamos claro, aún sigue siendo nada. Solo un instrumento que ya fue bendecido con aquello que ahora puede dar a otro que está en necesidad. Porque ¿qué damos sino aquello que tenemos o que ya hemos recibido? Lo que no tenemos no lo podemos dar. Damos aquello que ya hemos recibido, con lo cual Dios ya nos bendijo. Y ahora Él quiere ver cuánta es mi generosidad delante de los demás. ¿Cuánta es mi confianza en Él? ¿Cuánta es mi sensibilidad a lo que le pasa a los demás? Dios me bendijo de esta manera, en tanto usted sigue abriendo su corazón a la necesidad de los demás y compartiendo lo que Dios ya le dio a usted, nunca le va a faltar nada. Va a tener más que abundancia. A la otra persona también. Ahora, de nuevo, y yo me voy a vanagloriar. Yo que fui nada más que un instrumento en manos de Dios. Yo que solamente Dios me presentó la oportunidad para poder darle la gloria a Él, que la persona y yo le demos juntos la gloria a Dios, porque todo proviene de Él. ¿O creo que algo es mío, que yo soy dueño? Por eso, uno de los elementos que siempre debe haber en esta dinámica de pedir ayuda y de ayudar a otros, etcétera, tiene que ser la gratitud. Es un elemento que no puede faltar de parte del ayudado. Tanto al ayudador como a Dios mismo, porque todo proviene de Él. Y asimismo el ayudador, agradecido, al que pidió ayuda, porque me está dando la oportunidad de glorificar a Dios, de demostrarle a esta persona el amor que Dios le tiene también. Yo también tengo que darle gracias a la persona. Gracias porque confiaste, gracias porque te animaste, gracias por este privilegio que me estás concediendo. Claro. Y el dar gracias en este sentido representa un reconocimiento de la importancia que tuvo la ayuda brindada y recibida. Ahora digo, che, gracias por esto que hiciste, lo aprecio un montón, lo valoro. No de pico, honestidad, humildad. Porque si era una pavadita no necesitaba pedir nada. Si estoy pidiendo es porque no llego, no me alcanza, estoy apretado, estoy en grave peligro, etc. ¡Ese o ese! Y alguien respondió y vino y está dispuesto. Y ahora que yo fui ayudado, me voy a olvidar de eso, me voy a olvidar de cuál era mi situación antes y no voy a ser agradecido. Todos recordarán aquella parábola de los 10 leprosos, ¿no es cierto? En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre las regiones de Samaria y Galilea y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, pidiéndole, porque estaban en necesidad, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estaban pidiendo sanidad. Cuando Jesús los vio y los oyó, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Lo que pidieron, lo recibieron. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria y Jesús dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Quiero referirle, además de que por qué no fueron los 10 y solo él, quiero referirle la relación directa que hay entre la gratitud y el dar gloria a Dios. La gratitud es una expresión de gloria a Dios. Dice, uno de ellos al verse limpio, al haber recibido la respuesta a su pedido, regresó alabando a Dios. Alababa a Dios. Y cuando llegó a los pies de Jesús, se postró para darle las gracias. ¿Ves la relación directa que hay entre la alabanza y el dar gracias? Las acciones de gracia son una alabanza a aquel de quien proviene nuestra ayuda. Dijimos, la Biblia dice, Dios es nuestro ayudador siempre. y Él a veces nos concede a alguno de sus hijos o hijas el privilegio de ser el instrumento que lleve su bendición y su provisión a alguien que lo está necesitando y lo está pidiendo circunstancialmente. Y que yo conozco porque me lo hicieron a mí, me pidieron a mí, yo quiero responder en el nombre del Señor. Y si no lo tengo, me voy a ocupar de ver de qué manera o cómo, con quiénes podemos responder a esta necesidad, pero siempre será Dios. Así que no ayudamos para recibir gratitud. No me vino nunca a dar las gracias. No damos ni ayudamos para recibir las gracias. Podrán estar o no estar a nivel humano, pero ayudamos no por recibir gratitud, sino para glorificar al Señor a quien servimos. Eso es lo importante, así como lo debemos ver. Que nunca se apague nuestra disposición a ayudar a los demás porque algunos no nos vienen a agradecer lo que hicimos por ellos. Vaya, ¿y cuál es el punto? Si el propósito era glorificar a Dios, cuando ayudaste lo estuviste haciendo. Gózate en eso. No hipoteques ese gozo, esa felicidad de haber podido ser instrumento en manos de Dios porque alguien después no te dijo gracias por lo que hiciste. Si está, está, pero vos sabés que no te tiene que inflar el ego. Pero si no está, tampoco te tira abajo espiritualmente. Entonces no voy a ayudar más a nadie. Entonces cuando damos para glorificar al Señor a quien servimos, de Él sí vamos a recibir aprobación y bendición. ¡Claro! Pablo le escribe a los Colosenses y dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¡Wow! Poderoso. Ah, Señor, yo necesito cambiar mi mentalidad en este sentido. Necesito verlo de esta manera, claro. O seguir viéndolo porque ya quizás lo ves así y actúas de esta manera. En ello debemos perseverar. Por último, entonces, el elemento de la alabanza, ¿no? Como recién decíamos. La ayuda brindada con el espíritu correcto representa una ofrenda grata, un sacrificio de alabanza agradable a Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que vos tomás y tomás de lo que recibiste del Señor y lo das, eso es una ofrenda, un sacrificio de alabanza al Dios que te dio lo que te dio y ahora lo estás compartiendo con otros. Hebreos 13, 16 dice, no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. No se olviden. No tengo tiempo. Tengo esta... No, y yo... ¿Y a mí quién me ayuda? No se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Ve cómo otra vez relaciona el dar ayuda a alguien como un sacrificio, una ofrenda que agrada a Dios? Algo agradable, grato a Él. Él recibe con mucho gozo y por eso después bendice a aquel que le dio esa gloria y ese honor a Él. Así que esto está hablando sobre la calidad de la ayuda brindada. Yo no puedo ofrecer un sacrificio al Señor incompleto, de segunda calidad o tercera o cuarta categoría. No lo que sobra, no lo que ya no sirve. No puedo ayudar con esas cosas, no un desecho para sacármelo de encima. Qué bueno, así limpio el galpón, dáselo. Es una ofrenda a Dios. Y debe ser acepta ante Él. Por tanto, como a veces dice la canción, no, en realidad no a veces, siempre dice así la canción que a veces cantamos, queremos llenar tu trono de alabanza. Queremos llenar de alabanza el trono de nuestro Dios verdaderamente. Bueno, de hecho, debemos hacerlo. Por ahora te quiero decir, no se trata solo de cantar. Como ya hemos visto, y esta palabra, esta reflexión hoy nos vuelve a reiterar, ayudar a quien lo necesita es una manera bíblica de hacer eso. Porque podemos cantar mucho, pero nuestro corazón está cerrado a las necesidades de los demás. ni lo uno ni lo otro terminan siendo alabanza a nuestro Dios. Queremos llenar el trono de alabanza. Sigamos teniendo un corazón sensible. No nos olvidemos de la ayuda mutua, del hacer el bien. A todos, todos. Disfrutemos de eso. Sepamos que solo somos instrumentos. Veámoslo como una oportunidad de glorificar a nuestro Dios, de ser agradecidos a Él, de hacer el bien a los demás, de mostrar su amor para con todos. Así que si es desde esta perspectiva, multipliquemos en esta comunidad, en esta congregación, nuestra alabanza al Señor, haciendo bien a todos. Y allí están los de tu propia casa, los de tu propia familia, tus vecinos, esas personas que trabajan junto a usted, los que le atienden en el comercio cuando va a comprar algo, los que los transportan cuando va o viene de algún lugar, aquellos que forman parte de la comunidad de fe. Bueno, recordemos siempre que estemos en necesidad, porque todos tenemos necesidades y a veces llega el punto donde tenemos que pedir algo. El Salmo 40, 17 dice, por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. ¿Está usted en necesidad hoy? ¿Hay algo que le sobrepasa, que ya está fuera de su control, de sus recursos, de su capacidad? ¿Está usted enviando un SOS? ¿O todavía no se animó a pedir ayuda? Somos de aquellos que dicen, no, no, yo no le quiero deber nada. ¿Qué hace usted con su necesidad? ¿La expone con sabiduría, con humildad, hacia las personas correctas para darles la oportunidad de que le bendigan de esta manera en el nombre del Señor? ¿O usted se cierra y dice, no, yo no digo nada? ¿Y cuál es nuestra actitud para ayudar a aquellos que nos piden ayuda? ¿Desde qué posición o perspectiva lo hacemos? ¿De prevalencia, de preponderancia, de superioridad, de suficiencia? ¿O también de humildad como aquel que pide ayuda? En todo caso, cualquiera sea el tipo de necesidad, aquí está el Señor, Dios. Es nuestra ayuda siempre. Él, en definitiva, es quien se va a encargar de suplir y proveer a todo tipo de necesidad que tengas. Por eso mi Dios, este Dios al cual servimos y adoramos, suplirá, proveerá, te dará todo lo que te falte, no por tus méritos, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque Él lo da por su sola gracia, por amor. Y así nos bendice a todos. Así que todos debiéramos estar también muy agradecidos permanentemente al Señor por esa provisión. Oramos y luego compartimos algo más en las mesas. Señor, gracias también en esta noche por esta reflexión. Señor, gracias por alentarnos a no cerrar nuestro corazón, ni cuando estamos en necesidades importantes, ni cuando nos toca el privilegio, la oportunidad de brindar ayuda a aquellos que la necesitan. Señor, que tú obres, tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Señor, que nos haga tener un corazón sensible, dispuesto, Señor, como dice tu palabra, para hacer el bien y ayudar a todos, toda vez que se presente la oportunidad. Gracias también, Señor, porque nos has enseñado sabiduría para saber que no es solo porque alguien nos pide algo que debamos hacerlo, sino que debemos también evaluar de qué se trata, si eso es una verdadera necesidad o está destinado para otras cosas que no corresponden y en la cual nos nosotros nos debemos estar favoreciendo, Señor. Así que te bendecimos a ti, gracias, Señor. Tú eres nuestro proveedor, aquel que nos sustenta permanentemente con toda abundancia, Señor. Gracias, confiamos en ti, tú eres fiel. Bendito sea tu nombre por eso, Señor. Y gozate, Señor, en que todo tu pueblo que se reúne en este lugar multiplique estas expresiones de alabanza, estas ofrendas, estos sacrificios de alabanza a tu nombre, ayudando a todo aquel que esté a nuestro alcance a ayudar. Y claro, Señor, todo es para tu gloria y honra. Por supuesto, Señor, que sí será. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.